Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. El hilo invisible. Bienvenidos a un nuevo episodio de El hilo invisible, llamado Al hilo de las fiestas y tradiciones, un podcast colaborativo realizado por estudiantes, niños y mayores de diferentes centros educativos de la geografía española: La Rioja, Cáceres, Badajoz, Madrid y Valladolid. Sí, sí, habéis oído bien. Para nuestros nuevos oyentes, recordamos que El hilo invisible es un proyecto de radio podcast lleno de ilusiones y buenas ondas, coordinado por maestros y profesores de diferentes lugares, que se unen para compartir con sus alumnos y con todos nosotros algo que les apasiona, la comunicación a través de las ondas. Por ello, cada mes se juntan para hablar sobre un tema concreto, y en esta ocasión Onda Nassau es la anfitriona, desde el Instituto Juana I de Castilla en Tordesillas, Valladolid, y nosotras, Rania, Valeria y Tayana, las que iremos presentando a los diferentes participantes. ¿Y de qué hablaremos todos en el mes de mayo? Vosotros lo sabéis bien, del comienzo de las deseadísimas fiestas populares, que en muchos lugares no terminan hasta bien entrado septiembre. Por eso hemos decidido contaros algunas de las más peculiares y llamativas. Vamos con las presentaciones. Empezarán los estudiantes de Radio Villegas, con José Antonio Laboreo al frente. Se encuentran en el Instituto Esteban Manuel de Villegas, en Nájera, La Rioja. Nos hablarán de riojanismos y fiestas de su provincia. Seguiremos con Onda Vega, coordinada por Fran Donoso, del CEIP Virgen de la Vega, en Moraleja, Cáceres. Los niños de este centro nos darán algunas píldoras sobre fiestas, monumentos, lugares interesantes para visitar. Burgos Radio con Sonia Hidalgo es un proyecto de radio del Instituto Hostelería y Turismo en Orellana, La Vieja, Badajoz. Ellos nos hablarán de la leyenda del horno de Tenerías. El hilo seguirá con los alumnos de Radio Newman, un proyecto dirigido por Fran Valero, desde el colegio J.H. Newman, en Madrid, quienes nos hablarán de cómo celebran allí las fiestas de San Isidro. Y por fin terminaremos con Radio Corsario, con Nuria Romero al frente, desde el Instituto Cristo del Rosario, en Zafra, Badajoz, y con Onda Nassau, coordinado por Susana Arcostrancho, desde el Instituto Juana I de Castilla en Tordesillas, Valladolid. En ambos casos, como sus alumnos provienen de diferentes pueblos de la comarca de Zafra y Tordesillas, elegirán tradiciones y fiestas que quieren que conozcamos. Me temo que tenemos mucho por escuchar y disfrutar. ¡Empezamos! El hilo invisible. Vamos a conectar con Nájera, donde se encuentran nuestras compañeras de Radio Villegas. ¿Estáis conectadas? ¡Qué vida, chiquitas! ¿Cómo estáis, Valeria, Rania y Tayana? Bien, aquí en la emisora, que hoy nos toca ser las anfitrionas del programa. ¿Y vosotras? ¡Uf! Agobiadas con los exámenes, el fin de curso y todas esas cosas. ¿Y qué chorra más da eso, morrete? Aquí venimos a hablar del programa de hoy, de radio. Ya, pero ya se han preguntado que qué tal estábamos. Chicas, no os peleéis, que estamos alucinando con vuestra forma de hablar. Ay, amores, pues eran una miaja de pistas para adivinar de qué os vamos a hablar hoy. Pues no nos hemos enterado mucho, la verdad. Algunas de vuestras palabras nos suena rara. Claro, son riojanismos, palabras propias de nuestra comunidad que usamos de vez en cuando. Muy interesante. ¿Algo más? Sí, nos iremos más tarde de fiestas. Os hemos preparado un tour por algunos festejos muy originales que solo podéis disfrutarlos en La Rioja. Fiestas hay en toda España. Sí, pero solo en nuestra tierra se hacen batallas utilizando el vino como munición o se baja danzando una empinada cuesta encima de unos zancos. Pues sí, parece interesante vuestra sección de hoy. La hemos preparado todos los grupos, pero hoy les toca el turno de contarla a los veteranos de la emisora. Pues cuando queráis. Ponemos un poco de música riojana y empezamos. La Rioja es la cuna del castellano. Aquí se encontraron los primeros textos escritos en nuestra lengua, concretamente en el monasterio de Suso. Pero hoy en día también se han ido consolidando una serie de palabras y expresiones muy riojanas. Es decir, que posiblemente solo puedas escuchar si te vienes de visita por nuestra tierra. Hay muchas. Tantas que en un programa no podíamos hablar de todas. Y aunque luego os explicaremos con más detalle algunas, repasamos varias de estas palabras tan nuestras. Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo. Morrete, chinchorra, cancarro, escacharrar, tontochorra, tontolava, apamplao, pijonauta, qué chorra más da, allá penitas cuidaos, cago en riau, deslavar, caparrón, albardar, bobochorra, zurracapote, rabo lechón, chinorris, ajuntar, pella, que tal vaiso, pirihuelta, casco, cenaco, ajuntarse, qué dice el hombre, qué vida, chiguito, canso, regalar, pantaloneta, canilla y muchas más. Cruce de caminos, puente sobre el Ebro, una de mi lengua, camino de encuentro. Y nadie en Logroño se siente extranjero. Algunas os pueden sonar como casco, pero el significado no es el mismo en el que estáis pensando. Cuando decimos dame un casco pan, queremos que en la comida nos pasen un trozo de pan. A continuación os damos más detalles de algunas de las más populares. ¿Sabéis cómo decimos no? Pues diciendo sí, por los cojones. Suena un poco bruta, pero es la expresión más riojana de todas. En ella se recurre a los atributos masculinos para negar algo de forma tajante, sin necesidad de pronunciar la palabra no. Por ejemplo, ¿vas a venir mañana? Sí, por los cojones. Es un no, pero con fastidio. En esa lista de las palabras riojanas más populares, esta ocuparía la segunda posición, la pantaloneta. Si dices calzonas, pantalón corto o shorts, no te entienden, así que usamos pantaloneta como sinónimo de pantalón corto. Como curiosidad, esta y otras palabras riojanas, si las buscas en el diccionario, también se pronuncian en países como Costa Rica, El Salvador o Honduras. Según Ana Terroa, directora del área de filología del Instituto de Estudios Riojanos,

En esa ocasión hacemos una visita al norte de Cáceres, que es más conocido como la Sierra de Gata, para conocer una localidad maravillosa, tanto por su historia y por su agricultura. Trevejo es considerado un lugar muy turístico, ya que va muchísima gente. Y va muchísima gente porque allí hay un castillo que se llama el Castillo de Trevejo, en el que se pueden ver toda la Sierra de Gata. Es súper bonito. Y os voy a explicar también cómo se llega por si os interesa. Bueno, pues cuando sales del pueblo, vas todo recto y llegas a una ermita. Y cuando llegas a la ermita, ya vas a ver desde allí al castillo y ya vas a seguir todo recto y hasta donde llegues. También Trevejo, pues es un sitio muy bonito, pero lo malo es que las calles son súper estrechas y casi que los coches no pueden pasar. Pero bueno, por lo demás es todo muy bonito. Bueno, ha estado muy interesante, yo creo que ya ha ido. Pero bueno, damos paso al siguiente castillo, al de Eljas, con Hugo. Como bien dice nuestra compañera Natalia, os voy a traer el castillo de Eljas, que fue muy importante para la guerra que tuvimos con Portugal. Fue una torre que se destruyó bastante, mucho, y que costó mucho dinero para que se volviera a reconstruir. Y antes de que pasara todo eso, pues comenzó a nacer, por así decirlo, como una casita, que a lo largo de los años se fue construyendo y se fue haciendo más grande. Y cuando antes de la guerra y todo eso, pues vinieron los islámicos, que le dieron al castillo un antiquismo. Bueno, pues interesante lo de la guerra. Vamos a hablar ahora de la lengua, que esto nos gusta mucho, con la fala, que nos va a hablar Alex. Muy bien dicho, Natalia. En Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo se habla la fala, o la lengua del Valle del Sálima. Se llama así porque es el nombre del monte Jarama. En Valverde del Fresno se habla valvedeiro, en San Martín de Trevejo, mañego y en Eljas, lagarteiro. Vale, pues ahora que nos gusta mucho la fiesta, vamos con una fiesta sobre literatura, La Gata Negra. Pues sí, está muy chula. Y bueno, La Gata Negra es un festival en homenaje a una novela de género negro, más bien dicho de estilo policíaco, que se llama, como se llama el festival, La Gata Negra. La novela la ha creado un chico que se llama Luis Rosso, que ya le hemos hecho una entrevista. Se hace entre el 1 y el 7 de agosto y se hizo con el valor de poner en fin la cultura y de servir de escaparate turístico y motor económico para la comarca. Y por último, pero no menos importante, el festival es apto para todas las edades. Vale, muy interesante. Ahora pasamos a las fiestas de Coria, que de eso nos hablará Leire. Vale, yo voy a hablar de los San Juanes. Los San Juanes es una fiesta muy popularizada de Coria y se hace en Sierra de Gata. Y en esa fiesta se hace corridas, se torean toros y también hay fiesta. Se hace en junio y también su traje que llevan es de entero blanco y un pañuelo rojo que te lo puedes poner en el cuello o en el pantalón. Vale, y encima a mí que me gustan mucho los toros, ahora para finalizar yo voy a hablar sobre los capazos. Esta fiesta se celebra en Torre de Don Miguel. Además de ser una fiesta de interés turístico, se celebra una semana después de Semana Santa. Consiste en que los jóvenes del pueblo suben a la sierra y cortan un roble de al menos unos 5 metros y lo llevan a la iglesia. Allí lo podan y lo clavan en el suelo, donde permanecerá los días previos a la celebración. El día de la celebración, el Camuña llama puerta por puerta a los capaceros y van andando por las calles. Las personas y los capaceros siguen al Camuñas mientras baila. A medianoche, cuando llegan a la plaza las mujeres realizan un baile alrededor del roble llamado Rito Lunar. Al terminar el baile, el Camuñas le entrega a cada capacero una capaceta en llamas, que se la tiran al roble. Una vez, cuando termine el roble de arder, grita el Camuñas: ¡Salve a la Virgen de la Bienvenida! Bueno, y este ha sido todo el programa de hoy. Hemos hablado sobre castillos, lenguas y fiestas de nuestra localidad. Y espero que os haya gustado mucho. ¡Adiós! Conectamos ahora con los estudiantes de Burgos Radio, a pie de playa. Buenos días, Elías. Hola, Rania, y hola, Valeria y Tayana, que estarán por ahí también. Hola, Elías. ¿Hace mucho calor por ahí? Bastante, pero ya sabéis que en Orellana tenemos playa. Cuando aprieta el calor bajamos a la playa y a disfrutar. Mucha gente no lo sabe, pero Extremadura tiene 1.500 kilómetros de costa y 10 banderas azules en sus playas fluviales. Para mí, la playa de Orellana es la más bonita, pero sobre gustos, ya sabes. Creo que nos va a hacer falta la playa, porque hoy nos traéis una leyenda en Gastroeduca que da calor solo escucharla. Así es, hemos recogido una leyenda local que nos habla sobre un horno muy especial. Cuando estuvimos investigando sobre las leyendas de Orellana, no podíamos elegir otra que no fuera esta tan relacionada con nuestros estudios. ¿Y tendremos receta? Por supuesto, os diremos cómo hemos hecho pan en clase de pastelería hace un par de semanas. Burgos Radio toma el relevo con Gastroeduca y la leyenda del horno de Tenerías. ¡Adelante! Estás escuchando Gastroeduca. El horno de Tenerías. Leyenda de Orellana la Vieja. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, más incluso de la llegada de los romanos, dioses, hadas y duendes convivían con pastores humildes y de buen corazón. Una viuda enfermó al clavarse una astilla y, sabiendo que el fin era próximo, le rogó al dios Pan que protegiera a su hijo, que quedaba solo a expensas de algún vecino caritativo. El niño fue acogido por unos pastores y, cuando ya se hizo mozo, mientras pastoreaba su rebaño, encontró una grieta en una piedra. Al meter la mano, la piedra cedió y se abrió un pasillo al interior. Llegó el muchacho a una gran sala plagada de colores, reflejo de las múltiples piedras preciosas que allí había. En el aire había una música muy hermosa que relajaba los oídos, y cuando más descuidado estaba el muchacho, el dios Pan apareció ante él. El dios le contó al pastorcillo lo que había ocurrido con su madre. Le ofreció unas semillas con las que hacer ricas obleas, una flauta y un recipiente para que cogiera oro y piedras preciosas que cubrieran sus necesidades. El dios le dijo que construyera un horno encima de la cueva y, tras sellar la entrada a la gruta, desapareció. El pastor entonces construyó el horno y comenzó a cocer las obleas, a las que llamó Pan, en homenaje al dios benefactor. El horno fue cambiando generación tras generación por cientos de años. Un mar de curiosidad. La más antigua representación que se conoce de la fabricación del pan la encontramos en el Museo del Pan de Ulm, en Alemania. Se trata de un fresco egipcio que pertenece al enterramiento de Ramsés III de la 20 dinastía, en el año 1175 a.C., donde se representa el trabajo de la masa con los pies y veras, y posteriormente se moldea en varias formas. El horno tiene una curiosa forma cónica, pero también aparecen sartenes con unas caracoles semejantes a nuestros churros. Pero el pan es muy anterior a esta fecha. Se han encontrado panes en Siria del 3300 a.C. y hornos en el Tigris del 5000 a.C. En Grecia su cocción era más doméstica que comunal, y también era una ofrenda a los dioses, incluso funeraria. En Roma se crea el primer gremio de panaderos bajo el mandato de Augusto, llegando a existir 254 panaderías que cocían y repartían el pan de manera gratuita. Existían los hornos comunales, puesto que no todo el mundo disponía de uno, y esto hizo que aparecieran los sellos de pan. De esta manera, cada familia podía reconocer su pan, y era algo tan importante que los sellos los elaboraran los pastores. Y si el hombre de la casa no lo era, debía encargarlo a un pastor, ya que este sello era parte de la dote del novio en la boda. ¿Qué cocinamos hoy? Es el momento de explicaros cómo hacer pan. Esta receta es la que hemos seguido nosotros y nosotras en cocina no hace mucho. Ahora los ingredientes. 200 gramos de masa madre, 500 gramos de harina de fuerza, 300 gramos de agua y 10 gramos de sal. Mezclamos todos los ingredientes dejando la sal para el final. Una vez mezclado, dejamos reposar 15 minutos. Damos forma haciendo varios pliegues con cuidado y dejamos otros 15 minutos de reposo. Haremos 4 o 5 veces más esta operación, con sus 15 minutos de reposo, y poco a poco nos irá quedando una forma redondeada. Es el momento de elegir un bol que protegeremos con un paño. Ahí pondremos nuestra masa, la cual cubriremos con papel film. De esta manera evitaremos que se seque y lo dejaremos durante 16 horas a 8 grados. Pasado el tiempo, voltearemos esta masa sobre papel sulfurizado. Tendremos una especie de bola que vamos a decorar con una cuchilla. Las formas no solo buscan adornarlo, también que el pan abra por esos cortes. Y llega el momento de la cocción. Usaremos el horno con función vapor durante 10 minutos a 250 grados y después lo pondremos a 220 durante otros 40 minutos. Cuando saquemos del horno debemos tener cuidado, estará muy caliente, pero una vez se enfríe estará riquísimo. Iguala. Terminamos aquí con la sección Gastroeduca desde los estudios centrales de Burgos Radio, para El Hilo Invisible. Marta, Cristian, Dixie, Frank y Nuria han participado en esta sección que hemos dedicado al horno de Tenerías. Soy Elías, desde Burgos Radio, un cordial saludo. ¡Qué maravilla es escucharos, Burgos Radio! No dejamos de aprender cosas interesantes. Estáis escuchando El Hilo Invisible. Pasamos el hilo a nuestros queridos compañeros de Radio Neumann, del Colegio J.H. Neumann, de Madrid, que nos hablarán de cómo acaban de celebrar las fiestas de San Isidro. ¡Adelante, chicos! Hola, buenos días, Alejandro. Aquí estamos en el Colegio Neumann. ¿Qué tal? Bien, ahora justo con los exámenes. ¿Tú qué tal? Pues igual, tirando. El otro día vi a mi hermano yendo a comprar su vestido de chulapo. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros nos vestían nuestros padres de chulapos? Me acuerdo que aquí en el colegio comíamos todos rosquillas y bebíamos limonada. Y dime, ¿por qué se celebra esta fiesta? Me suena que San Isidro fue un santo que nació aquí en el siglo XI en Madrid. Siempre fue un labrador muy bueno y humilde y ayudaba a los necesitados. Y incluso ahora es el patrón de los agricultores y su fiesta se celebra el 15 de mayo, aunque no sé muy bien por qué. ¿Sabrías decírmelo tú? Bueno, yo he escuchado que el 15 de mayo fue el día en el que el cuerpo de San Isidro fue trasladado a la iglesia de San Andrés, en el popular barrio actual de La Latina, donde acabó descansando en el altar mayor de la colegiata de San Isidro. ¿Sabes por qué este santo es actualmente tan reconocido en España y sobre todo en la capital? Pues si te digo la verdad, yo no tengo ni idea de eso, pero seguro que nuestra compañera Patricia sabe decirlo mejor que nosotros. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad que yo sí os podría contar algo sobre esto. Resulta que es famoso por varios milagros que él ha hecho. El del pozo es el milagro más famoso de todos, y es en el que salvó a su hijo Jan de una muerte segura. Al parecer, mientras San Isidro se encontraba trabajando en el campo, su hijo cayó en el interior de un profundo pozo. Cuando llegó, se encontró a su mujer, Santa María de la Cabeza, desesperada y lamentándose por lo que había ocurrido. Ambos se pusieron a rezar junto al pozo, y pronto el nivel del agua comenzó a subir hasta que el niño salió a la superficie. Este pozo es el que se puede ver si se visita en el Museo de los Orígenes o Museo de San Isidro en la Plaza de San Andrés. Muchas gracias, Patricia. Qué curioso e interesante. Nada, a vosotros. Hola, las famosas rosquillas que rondan por todo Madrid tal vez sea culpa de la tía Javiera, personaje que puede que existiera y puede que no, pero que hoy forma parte del imaginario popular madrileño. Dicen que procedía de Fuenlabrada o de Villarejo de Salvanés, pueblos ambos con una gran tradición rosquillera. Hasta Madrid venía, allá por el siglo XIX, a vender sus dulces con motivo de la romería, que ya entonces se celebraba en la pradera de San Isidro. Parece ser que las suyas eran las mejores. No llevaban azúcar en la masa, sino aguardiente, y estaban empapadas en un jarabe que dejaban secar para atarlas más tarde con una guita. La tía Javiera, que no tuvo hijos, pero sí un buen número de imitadores. El chotis es el baile representativo de Madrid por excelencia. Cada 15 de mayo, en San Isidro, que es patrón de la capital, la ciudad se llena de música, barquillos y chulapas y chulapos que bailan esta danza castiza. Esta tradición se remonta al siglo XIX, que es cuando llegó a Madrid este baile, con su música típica de organillo. Pero sorprendentemente, contrariamente a lo que la mayoría pensamos, el chotis es algo más que un baile de salón y origen, no es en absoluto madrileño, es procedente de la República Checa, con el nombre original de Scottish. El 3 de noviembre de 1850, la reina Isabel II organizó una fiesta en el Palacio Real de Madrid. En esta fiesta, que iba a representar precisamente una polka alemana, ya que en aquella época era un baile muy de moda, a los asistentes les entusiasmó sobremanera su ritmo y sus movimientos. Y de esta forma se fue popularizando cada vez más entre los madrileños. Con el tiempo se fue adaptando a las propias costumbres de la ciudad y se añadió la música de organillo, dando lugar a esas melodías que hoy asociamos rápidamente a lo más castizo de Madrid. Rápidamente la música de este instrumento, que encantó a los gatos, se fue extendiendo y comenzó a acompañarse del chotis, que se convirtió en uno de los bailes favoritos en todas las verbenas. Algo básico del chotis, pues es utilizar tacones y es un baile entre un chulapo y una chulapa, en el que van girando y dando vueltas y el chulapo y la chulapa se cogen la mano. Qué interesante todo esto, pero yo ahora me tengo que ir porque con todo lo que hemos aprendido me han entrado muchas ganas de ir a la pradera. ¿Te puedo acompañar? Con todo lo que has dicho, con todo este programa, también me apetece y saber más sobre nuestras raíces. Y espero que no solo a ti y a mí, sino que a todos los que están escuchando este programa les entre muchas ganas de conocer más sobre esta festividad madrileña. Seguimos con este hilo invisible, que nos llega a lugares increíbles de nuestro país. Es el turno de Radio Corsario, desde el Instituto Cristo del Rosario, en Zafra, Badajoz. ¡Saludos, chicos! Bueno, desde Radio Corsario os vamos a hablar de algunas de las fiestas populares que celebramos en las distintas localidades de las que venimos los alumnos del centro. Esperamos que resulten divertidas. Perfecto, os escuchamos atentamente. En este especial de las fiestas del sur de Extremadura vamos a hablar con los distintos compañeros que vienen de los pueblos. Elena, ¿qué fiestas se celebran en tu pueblo? Yo soy de La Lapa y en mi pueblo se celebra el día 12 de junio, Sabanofre, que es la fiesta del patrón de mi pueblo. Y se celebra haciendo una procesión por todo el pueblo y luego hay más fiestas que se celebran por la noche, también se sale a comer y eso. Y también está San Antonio, que le va a pasar gloria. Bueno, pues el 13 de junio se celebra San Antonio, que se hace una procesión y pues se sale a comer. Y pues ahí ya se acaba la fiesta. Bueno, ahora vamos a hablar con nuestros compañeros que vienen de la Alconera. Hola, soy Owen, soy de Alconera y os voy a explicar una de las fiestas más importantes, que es San Pedro. En San Pedro se celebra un paso el día 29 de abril y también antes hay una preferia y se celebra una víspera. Yo soy Aitor, soy de Alconera también. Y el paso consiste en dos oficiales, un tamborilero y el de la bandera. Soy que y lo de los oficiales en Alconera consiste en cuatro oficiales, uno que lleva el tambor, otro que no lleva nada y otro que lleva la bandera. Y cuando el de la bandera se acerca a San Pedro, que es el patrón, la revolotea y lo hace por dos veces. Me llamo Ulises, soy también de Alconera y cuando se termina de hacer paso, los oficiales van al ritmo del tambor y detrás va San Pedro con la banda. El 15 de agosto se celebra la Virgen y hacen una procesión por todo el pueblo y hacen fiesta y DJ y cosas de eso. Hola, me llamo Gabriel y voy a hablar sobre la fiestas más importantes de Zafra y va a empezar hablando Alba Infante y Cristina sobre la Luna al Fuego. Vale, pues nosotras vamos a hablar sobre la Luna al Fuego. Es una fiesta que se celebra durante una semana, empezando el 23 de junio, y ahora mis compañeras os van a explicar lo que se hace esos días. Hay un mercado medieval, la gente se disfraza, hace un teatro y hay un pasacalle. Ese mismo día, el 23 de junio, a las 12, se moja en el Pilar una vara con un romero, la punta, y puedes pedir un deseo. Hola, mi nombre es Beatriz y vamos a seguir hablando de las fiestas de Zafra, y a continuación mi compañera Natalia nos va a hablar sobre la Feria Ganadera. La Feria Ganadera es una fiesta que se celebra de septiembre a octubre, donde puedes ir a ver los animales, ponen bares, ponen atracciones y te puedes montar. Y ahora nuestra compañera Alba nos va a hablar sobre una de las fiestas más peculiares del carnaval. Bueno, pues la Bacanal es una fiesta que se celebra el domingo de carnaval. Es una fiesta donde se suele pues tomar cerdo y pues la familia va a la Plaza Grande y pues con su mesa y sus sillas se pueden pasar ahí todo el día y estar tomando. Además de que hay bares que también ofrecen pues lo que es el cerdo. Además también se pasa San Guarrín, que es una estatua de un cerdito, que le dan un paseito por toda la Plaza Grande junto a música muy alegre. Y por último, nuestra compañera Marta nos va a hablar sobre la romería. Pues la romería se celebra el domingo después de Semana Santa y se va el fin de semana a Belén. Cada familia va con una carpa, se come allí y luego está la capilla donde está la Virgen, y el domingo le dan un paseo por todo Belén y luego ya la meten la procesión en la capilla. Luego está la plaza, que también se hacen conciertos, baile y se pasa muy bien. Os lo debéis de pasar en grande en las fiestas. La verdad es que sí, y lo mejor es que normalmente tenemos a los compañeros y compañeras de otros pueblos de visita y compartimos nuestras fiestas con ellos. Eso es magnífico. Nos vamos de viaje con el hilo invisible. Para terminar este interesantísimo programa de El Hilo Invisible, damos paso a la última emisora que escuchamos hoy, Onda Nassau, y a nuestros queridísimos compañeros del Instituto Juana I de Castilla en Tordesillas, Valladolid. Onda Nassau es un espacio sonoro de aprendizaje. La iniciativa de este espacio, que supone la realización de radio, teatro, música, nace desde el aula de música, pero al final, entre unas cosas y otras, acabamos participando más de un tercio del centro. Por ello, para este programa colaborativo de Hilo Invisible, vamos a participar el grupo no bilingüe de segundo y secundaria, contando algunas tradiciones y fiestas populares en la comarca de Tordesillas, Valladolid. Nada que ver. Porque hablamos de comarca. Porque nuestro centro recibe alumnos de muchas localidades diferentes: Alaejos, Casasola de Arión, Castro Nuño, Foncastín, Moda del Marqués, Pollos, Rueda, Serrada, Siete Iglesias de Trabancos, Tordesillas, Torrelobatón, Villafranca y Villa Marcial. Todos ellos en la provincia de Valladolid. No os asustéis, que no vamos a contaros algo de cada uno de ellos. No acabaríamos nunca. Hemos elegido tradiciones que tienen que ver con los que estamos aquí ahora, para explicarlas desde nuestra propia experiencia. Álvaro es de Serrada y quiere explicarnos la fiesta de la Moya. Yo, que soy Valeria, os hablaré de la Virgen de Gracia, de Casasola de Arión y el resto de las fiestas del pueblo. Y para terminar, Yanira en unos días va a vivir la fiesta de las Pascuas, de Torrelobatón. Así que estoy segura de que aprovechará la ocasión para contar en qué consisten y convencernos de que vayamos. No lo dudes, Valeria. Vamos a empezar ya, que menuda introducción. La Moya son unas fiestas que ocurre el día 1 en Serrada, de Valladolid. La Moya es una romería que es sobre la Virgen, que es la Virgen de la Moya, que el día 1 empieza a las 11 de la mañana, se la lleva hasta un pinar que está entre Serrada y Valdestilla. Y al llegar ahí se suele tardar sobre una hora. Son 3 kilómetros, pero tardamos una hora porque en lo que se va andando y que hay como fiesta y eso, va toda la gente detrás de la Virgen. Se lleva a la Virgen, se la coloca, y al colocar a la Virgen hay como una misa al aire libre, con unos niños que como bailan y cantan como el coro, y luego el cura que da la misa. Después de la misa se encienden las hogueras. Las hogueras las hacemos para comer y beber. Cuando llega la tarde se da una vuelta por el pinar y ya casi se nos hace de noche. Pues merendamos ahí y pasamos todo el día ahí. Ahí lo que se hace por la tarde es dar vueltas por el pinar, estar con la gente del pueblo y mucha otra gente que son de afuera. Hay mucha gente que va hacia ahí porque es una fiesta muy tradicional de Serrada. Se lleva haciendo desde casi 250 años. Con la barbacoa hecha, se hace la comida y a la hora de la cena, cuando está anocheciendo, nos tenemos que ir porque es un sitio libre. Solo se va ahí cuando es la molla. Por lo demás, solo la gente que igual tiene tierras o algo cerca, pero es un sitio tradicional solo para esa fiesta. Al terminar la fiesta, al llegar casi anoche, anocheciendo, se lleva otra vez a la Virgen hacia Serrada. Y luego, el día 9, se guarda a la Virgen. Y el día 10 es como un día festivo solo del pueblo, para gente del pueblo, por haber guardado a la Virgen y que no haya pasado nada. Las fiestas de la Molla son el día 1, 9 y 10 de mayo. Valeria, ¿qué nos puedes decir de las fiestas de tu pueblo? Casasola de Arión tiene fiestas muy llamativas. Una de ellas, de hecho la primera del año, comienza en mayo, el 20 de mayo. Pero 3 días antes existe un pregón, que es como una fiesta antes del comienzo de todas las fiestas del pueblo. La primera que nos encontramos es la llamada Virgen de Gracia, patrona del pueblo. La Virgen sale de la iglesia sobre las 9:30 de la mañana, hace como una especie de procesión hasta la ermita, que se encuentra a 2,5 kilómetros del pueblo. Allí se recita un verso a la Virgen, gente del pueblo pues la adorna, etc. Después de eso, que suele durar una hora y media, bajamos a la pista, que es un lugar emblemático del pueblo. Es como un parque, pero es muy bonito de ver. Allí dan como una especie de paella, hay hinchables para los niños, pero para conseguir pues la paella y tal es necesario comprar un ticket. Es recomendable, porque luego está muy buena. Después de la paella, se va como una especie de sala que hay en el pueblo, pues para orquestas, etc. Un baile. Yanira, me encantaría visitar tu pueblo, Torrelobatón. ¿Nos invitas? Por supuesto, y si vienes en unos días puedes disfrutar de nuestras fantásticas fiestas de mayo. Los días 27, 28, 29 y 30 de mayo hay unas fiestas muy tradicionales que se llaman las Pascuas. Las Pascuas en Torrelobatón. El 27 por la mañana hay carreras de galgos, la charanga, que son las rosquillas que van pasando por las casas y te dan rosquillas, y la van colgando en una cuerda para llegar al pilón, tirar al pilón a los quintos. Y escalan el ayuntamiento y las cuelgan en el balcón del ayuntamiento. La coronación de las reinas y galanes, que son los quintos de 18 y 19 años. Y después, para terminar el día, hay una disco movida. El 28 por la mañana hay hinchables para los niños. Y por la tarde siguen los hinchables con un tren que da la vuelta al pueblo. Casi todo ese día es para los niños. Y después por la noche hay una orquesta y la hoguera de San Isidro. 29 por la mañana es la salida de las reinas y galanes para bajar a la ermita a decirles que ya son mayores de edad y que ya son adultos. Después dan una comida gratis al ayuntamiento y se sube arriba al centro cultural porque hay flamenco. Después, el 30 es la paellada, donde se come paella gratis en el campo de fútbol, y por la tarde hay hinchables. Sería el fin de las fiestas. Y el 29 y 30 está claro que yo no vengo a clase. Con esto terminamos de rendir un bonito homenaje a la tradición y lo popular de nuestras tierras, en este Al Hilo Invisible de Fiestas y Tradiciones. El Hilo Invisible. Muchísimas gracias a todos esos maravillosos niños, adolescentes y mayores que han sumado sus voces para crear este programa juntos. ¡Sois estupendos! Queridos oyentes del Hilo Invisible, esperamos que hayáis aprendido un poquito más acerca de lo genuino de las fiestas tradicionales de los lugares donde habitan las emisoras de este podcast colaborativo. Os mandamos un abrazo especial desde las provincias de La Rioja, Cáceres, Badajoz, Madrid y Valladolid. No olvidéis que además de escucharnos en la plataforma de iVoox, nos podéis seguir en Twitter y Facebook. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. ¡Hasta pronto! Toda la semana, con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas. Puede que pierdas. pienses que todo va a ir bien, que tus sueños tú sola harás realidad. Es fácil pensar que sola podrás, pero es duro sentir soledad. Tú cambiarás y descubrirás que sola no estás. Si sabes buscar un espíritu afín, un faro en el mar que al brillar te ayude a salir, te tienda su mano, te ayude a cumplir tu destino. Se llama si estás bien o estás mal, si ríes o sientes dolor, tu alma gemela en quien confiar, que vele por tu corazón. Tú cambiarás y descubrirás que sola no afín, un faro en el mar que al brillar te ayude a salir, te tienda su mano, te ayude a cumplir tu destino y te ilumine en tu camino. Se llama amistad. Un caníbal viaja en un avión y a la hora de almorzar se le acerca a la azafata y le pregunta: ¿le traigo la carta del menú? No, mejor tráigame la lista de pasajeros. Un ladrón a la medianoche se mete en una casa a robar. Entra por una ventana y cuando está adentro en la oscuridad oye una voz que dice: ¡Jesús está mirando! Entonces el ladrón se asusta y se detiene. Luego, como se ve que no ocurre nada, continúa. Y de nuevo la voz le dice: ¡Jesús te está mirando! El ladrón asustado enciende la luz y ve que la voz venía de un loro que estaba en una jaula. Y el ladrón le dice: ¡Ah! ¡Qué susto me diste! ¿Cómo te llamas, lorito? Me llamo Pedro. Pedro es un nombre extraño para un loro. Más extraño es el nombre de Jesús para un Doberman. Dos exploradores que se encontraban en una isla caminando se topan con un letrero que dice: peligro, caníbales vegetarianos. Confundidos, los exploradores deciden continuar. En eso se encuentran con un hombre que todo ensangrentado les dice: ¡corran, corran! ¿Por qué? Si son caníbales vegetarianos. Sí, son caníbales vegetarianos. Se come la palma de las manos y la planta de los pies. Jaimita llega muy contenta de su primer día de colegio. ¡Mamá! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué tal lo has pasado en el cole, hija mía? Muy bien, tengo nuevos amigos. ¿Y has aprendido algo? ¡Sí! ¡He aprendido a escribir! ¡Qué bien! ¿Y qué has escrito? No lo sé, mami. ¿Aún no me han enseñado a leer? Le dice la profesora Jaimito. Jaimito, deme una palabra que tenga la M. Sartén. Pero Jaimito, ¿dónde ves tú la M en sartén? Pues ¿dónde va a ser? ¿En el mango? Jaimito, dime una palabra que empiece por D. Ayer. Ayer empieza por A y no por D. Es que ayer era domingo. Consejos para ahorrar energía. Consejos para ahorrar energía. Emplea pañales de tela reutilizables para los hijos, que puedan lavarse una vez usados y tienen un ciclo de vida de unos 300 lavados. Aunque tengamos que organizarnos más para lavar los pañales, la cantidad de residuos que conseguiremos ahorrar compensará con creces nuestro esfuerzo. Estos son nuestros consejos. Hola, me llamo Lucía y os voy a recitar un poema de Antonio Rubio, La tía Nieves. Tía Nieves era blanca, como su nombre, como una paloma blanca e igual que un sobre. Tía Nieves era vieja, como la noche, como una montaña vieja e igual que un roble. Tía Nieves era de oro, como los soles, como un anillo de oro igual que un broche. Tía Nieves nunca supo cuándo ni dónde terminaba la raya del horizonte, pero sabía que el sol solo jugaba a que se esconde. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Tengo unas monedas de 10 y de 5 y escucho su sonido aquí en mi bolsillo. Pequeñas y grandes, plateadas y doradas, suelen sonar como cascabeles cuando yo las agito. Ven a oírlas sonar. Con unas monedas, ¿sabes lo que haría? Muchas cosas nuevas yo me compraría. Tal vez un caramelo o un enorme globo, un libro, unas libretas y un suéter rojo. Tengo unas monedas de 10 y de 5 y escucho su sonido aquí en mi bolsillo. Pequeñas y grandes, plateadas y doradas, suelen sonar como cascabeles cuando yo las agito. Ven a oírlas sonar. Un centavo, dos centavos, tres y cuatro. ¡Miren esta mano! ¡Tengo varios! Seis monedas, siete, ocho, nueve y diez. En mi bolsillo suenan a cascabel. Tengo unas monedas de 10 y de 5 y escucho su sonido aquí en mi bolsillo. Pequeñas y grandes, plateadas y doradas, suelen sonar como cascabeles cuando yo las agito. Ven a oírlas sonar. Ven a oírlas sonar. Ven a oírlas sonar.